radioroc.com. ¿Qué tal? Nuevamente por aquí, un día más, Roxa Rosada, el control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y a los alaridos, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 975 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, y por tu FM favorita, se está incluida entre el montón de emisoras de ese tipo y también otras plataformas que ya sean directo o en diferido pasan la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Estas chicas que suenan se llaman Public Enemy, no Public, no Public, de público. No público, y también se llama así la canción que estás escuchando, Public Enemy. Nuevo sencillo extraído de Paling Hard, el debut en forma de álbum para este cuarteto punk rock madrileño completamente femenino. Public Enemy nos ayudan a abrir el programa de hoy. Asaltomataradiorock.com. Bien, pues ya está esto en marcha. Ahí han sonado las Public Enemy, que nos las encontramos por ahí por YouTube hace unos días. Nos las guardamos y nos han ayudado a abrir el programa. Ya nos estás escuchando, si nos estás escuchando en directo, que es como más gente nos está escuchando cada día, o en podcast, que también cada día más gente nos escucha vía podcast, o en diferido a través de cualquiera de las otras emisoras que pasa en la señal de Pequeño Ternasco. Muchas, muchísimas gracias por estar ahí. ¡Ay, qué cabreo llevo! Ayer ya dejamos intuir algo y dije que el tema de lo de el luto oficial en Españista por la muerte de Paquito Palote lo íbamos a dejar para hoy porque había afectado directamente a uno de los conciertos que teníamos para recomendaros esta semana. Roxa Roxae. Acero y calumnia cancelados por muerte papal. Porque han sido cancelados por eso, por muerte papal, una muerte del Papa en Roma, en Ciudad del Vaticano, que ha provocado que en Españistán haya luto oficial de 4 días y se cancele cualquier acto erótico festivo que no sea institucional a lo largo y ancho de todo el territorio de Españistán. Cosas que pasan precisamente mañana 23 de abril es el Día de Aragón y día de otros muchos territorios de la antigua corona de Aragón. Con lo cual, todas las actividades lúdico-festivas que hubiese preparadas que no estuvieran enmarcadas dentro de actos institucionales han sido canceladas. Estamos hablando que habrán cancelado cosas en Cataluña, en Baleares, en Valencia, en Aragón, obviamente. Y en algún otro sitio más que tampoco me lo sé todos de memoria. Y a mí ya me parece aberrante que en un país, en un estado aconfesional, haya que guardar luto porque se ha muerto el Papa Roma. Estos políticos que tanto se aferran a la Constitución pone que somos un Estado aconfesional. ¿Qué mierdas hacemos guardando luto todo el puto país por imposición gubernamental porque se ha muerto un líder religioso? Que me lo expliquen. Desde aquí, un merecido descanso en paz para Francisco Bertoglio. Vamos a ver, no tiene culpa. Era el director, el jefazo de una entidad, ente, institución, o en los días de que corren, multinacional, que tiene el mayor porcentaje de delincuentes sexuales entre su plantilla. Esto no me lo invento yo, esto es un dato contrastado que tiene incluso sentencias judiciales y porque no han investigado más. Pues aquí todo Españistán guardando luto oficial porque la Iglesia Católica ha perdido a su máximo líder. Esto de la plantilla con mayor delincuentes sexuales del planeta, esto es lo último, lo más reciente, porque anda que no han matado gente en 2000 años de historia. Toda la que ha querido y más en nombre de Dios. O de Cristo o de su madre, la Santísima Trinidad esa. Pero oye, pues otra cosa más que nos tragamos. Porque, a ver, una institución que tiene, una institución, un ente, una multinacional, que tiene más de 2000 años de historia, que tiene extendidos sus tentáculos en un montón de países y metidos en los gobiernos y las principales entidades financieras y en todo el corporario, pues obviamente es muy difícil de derribar ni de hacerle pupa, pero que encima haya que estar guardando luto. Anda, anda, anda. Pero bueno, tampoco es ninguna sorpresa, estamos acostumbrados a muchas mierdas de este tipo todos los días del año. A mí particularmente me jode porque, ya te digo, en los sitios que hay mañana fiesta, los actos institucionales se han mantenido. Vamos a ver, si se guarda luto, se guarda luto de arriba abajo. Pero a ver por qué los actos institucionales sí, y lo que le interesa a la gente, con lo que se lo pasa bien en los días de fiesta, que son con los eventos organizados, los actos culturales organizados, esos no. ya que nos hemos puesto a hacer el gilipollas, hacemos el gilipollas hasta el final. O sea, se guarda luto para todo. Bueno, unas cosas sí, otras cosas no, como es el caso del Sólido Festival, un festival que se celebra todos los años en Alcañiz por el Día de Aragón, que es fiesta grande en la capital bajo aragonesa. Y que este año contaba con los Acero y con los Calumnia. Que iban a tocar para toda la gente congregada en esa jornada festiva en la que come todo el pueblo junto, en un parque muy grande, en la glorieta Telmo La Casa, en la fuente de los 72 caños. Bueno, se conoce que aún así aún va a haber gente que va a ir a comer, pero sin música. Y lo de la fiesta del dragón que se va a hacer por la mañana, de la matanza del la representación de San Jorge matando al dragón, se va a hacer también, pero sin música. No va a ser que se enfaden los del Vaticano y nos excomulguen o algo así. A mí me parecería de puta madre, para el caso que les hago todos los días, pues lo mismo me daba. Pero el hecho de que siempre sea la cultura la Paganini, y concretamente el rock, el más, iba a decir, perjudicado o danificado por este tipo de cosas, pues eso sí que es una cosa que a mí, pues, particularmente me solivianta. Y luego, aparte, es que íbamos a ir nosotros a concierto y íbamos a disfrutar de una jornada festiva que ya no podemos disfrutar porque el gobierno de España está decidido que hay que guardar luto nacional. Pues ala. Tendremos que esperar a un siguiente concierto, tanto de los Acero como lo de los Calumnia, que tampoco sería tan extraño que tocasen juntos. En cualquier caso, seguramente tendrán más conciertos y más ocasiones en los que verlos sobre el escenario. A ver, estas palabras lógicamente no arreglan nada. Ni arreglan nada, ni van a evitar que se produzcan estas cosas otra vez. Pero bueno, mientras quede libertad de expresión en este país, también lo dudo mucho, visto los casos que ya ha habido y que seguramente volverá a haber. Espero que el mío no sea uno de ellos. Pues lo dicho, seguiremos tragándonos todas las mierdas sin toser ni un poquito, sin protestar nada, sin montar manifestaciones, ¿eh? Porque esta es la tónica habitual de la sociedad en la que vivimos. Y sobre todo las rockeras y los rockeros, los más perjudicados, pues como somos los que menos nos quejamos, pues así no va. Cuando hace 25 o 30 años era todo lo contrario, éramos los más rebeldes, los más contestatarios, los que más criticábamos y los que más pues denunciábamos este tipo de mierdas que nos imponen a la sociedad. Pero bueno, como dicen los Acero, Roxa Rosa, dame un redoble. Así es la vida. Otra vez lo mismo, otro golpe en el costado. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Venga, pasamos de lutos de mierda y de conciertos que no se van a producir, y os recomendamos conciertos que sí que van a tener lugar este fin de semana. Dos concretamente, Roxa Rosae. Sí, doblete este fin de en el Norte Peninsular. Dos conciertos de la misma banda, de los Bajo Aragoneses Six. Nos está quedando un programa muy bajo aragonés en este inicio, ¿eh? Las chicas estas de Public Enemy no, que son de Madrid, pero bueno, tanto Acero como Calumnia como Six, del Bajo Aragón, compa. La gira más oscura, la The Dark Tour de los Six, llega este fin de semana a dos capitales de provincia del norte de Españistán, de la Cornisa Cantábrica y de Galicia. La primera de esas dos fechas, junto a Sacavera y Soundcrash, tendrá lugar este viernes 25 de abril a partir de las 8 y media de la tarde en Oviedo, en la sala Estilo. 12 euros en taquilla, 10 euros la anticipada. Y al día siguiente, de Asturias se mueven hasta Galicia, concretamente hasta A Coruña, para visitar su capital. Estarán junto a Mano de Piedra en la sala Filomatic. Este concierto a partir de las 10 de la noche, después del partido de la final de la Copa del Rey. Menos mal que está bien planteado el horario. Es que entre el papá y el fútbol, me cago en Dios. Hay que tener un cuidado a la hora de organizar conciertos. Bueno, en fin, a partir de las 10 de la noche también el mismo precio que en Oviedo, 12 euros en taquilla, 10 euritos la anticipada. En el artículo en el cual va a ir incluido este episodio 975 en su versión podcast de Pequeño Ternasco, encontrarás ambos carteles anunciadores de estos dos conciertos, tanto del de Oviedo como el de La Coruña, y justito debajo los enlaces directos para que te puedas hacer con esas entradas anticipadas para cualquiera de los dos conciertos al que estés en disposición de ir y disfrutar. Te recuerdo nuevamente, Oviedo, sala Estilo, a partir de las 8 y media de la tarde del viernes. Y el sábado 26 en la sala Filomatic de A Coruña, a partir de las 10 de la noche, los Six con su Dark Tour presentando su último disco, Hacia Ti, del cual vamos a escuchar su corte número 10, titulado Donde las paredes hablan. No salen de casa y de todos hablan. Nunca dan la cara. Yeah. visto, lo habéis sacado de un canal de YouTube. Creo que también lo comentamos ayer, y si no ya lo comentamos la semana pasada, mañana, como es el Día de Aragón, aquí es fiesta y nosotros nos vamos a tomar fiesta. En el horario habitual del programa, a las 7 de la tarde, hora Madrid, sonará un programa en antiguo de redifusión para que quien se conecte a esa hora disfrute de un... tenga un pequeño ternasco que llevarse a la oreja. Pero como lo vamos a elegir al buen tuntún, no sabemos si caerá uno de los ternascos antiguos con Rincón Oscuro. Así que, para estar a bien con las metaleras y los metaleros más extremos, vamos a hacer no un Rincón Oscuro, sino un mini Rincón Oscuro. En el día de hoy, que no es miércoles, pero como es, como mañana sí que lo es, y nosotros no vamos a estar, no porque guardemos luto, sino porque es fiesta aquí en Oregón, pues nos marcamos este mini Rincón Oscuro, eso sí, con dos primeras figuras internacionales de las de mayor relevancia que hay últimamente, que unos están a punto de estrenar disco y otros ya lo han estrenado recientemente. Los primeros de ellos, las auténticas leyendas polacas del metal extremo, Behemoth. Esto es Luciferaon, el nuevo adelanto a The Seat of God, la mierda de Dios y sus putos papas, que se estrenará el próximo 9 de mayo. Y que será el 13º álbum de estudio para estas auténticas maquinicas de hacer ruido que vienen desde Polonia. Behemoth. Estoy pensando que si en España están se guardan 4 días de luto oficial, en Polonia igual están todo el mes. Shadow. He who has nothing to show. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Suena nuevamente en el rincón oscuro el archienemigo Arch Enemy. Las suecas y desmelódicas hordas de Alicia White Class, esta sí que tienen publicado su nuevo trabajo, su duodécimo larga duración titulado Blood Dynasty. Tras varios adelantos que todos ellos los has podido escuchar aquí, este es el primer sencillo oficial extraído de ese trabajo una vez publicado. Arch Enemy, A Million Suns, un millón de soles. ¡Ma, qué calor tiene que hacer! Atravesada ampliamente la primera media hora de la emisión de hoy. Y para relajarme yo también un poco de este sofoco que llevo con el tema papal. ¿Qué mejor que echar unas risas con la sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Ternasco? Y hoy van de cosas que van muy rápido. El primer titular, Roxa Rosae. Antes de que lo leas, déjame que haga una breve introducción de los creadores de Secuestra un Ferrari y pide rescate por él. Llega la nueva superproducción de la marca del cabalino rampante. Compra el Ferrari de sus sueños y se incendia una hora después de conducirlo por primera vez. Los nuevos ricos. No se les está mal que le pase de vez en cuando a alguno, ¿no? Si no te compras un Ferrari no eres un nuevo multimillonario, está claro. Lo peor de todo es que este no lo debe ser. El protagonista de esta bizarrada. Las redes sociales niponas se han hecho eco de la triste historia de Hong Kong, un productor musical que tras ahorrar durante 10 años... Ya nos da menos risa. Tras ahorrar durante 10 años para comprar el coche de sus sueños, un flamante Ferrari 458 Spider tuvo que sentarse a verlo arder 60 minutos después de probar su potencia. Pero esto entra... El coche entra ya garantía. Sí, bueno, en garantía y luego los papeles de seguro y lo que quieras, pero qué menuda putada que lo conduces. Sí. Acababan de entregarle el 458 Spider y lo estaba probando cuando notó humo blanco. Al principio pensó que provenía del coche de al lado. ¿Cómo va a ser de mi coche? Pero al separarse un poco del vehículo contiguo, se hizo evidente que el humo salía del motor de su Ferrari. Hong Kong se detuvo, salió del vehículo y llamó a los bomberos. Después pasó 20 minutos viendo cómo su sueño se consumía casi por completo en las llamas. Esto sí que es mi gozo en un pozo, ¿eh? Sales a fardar con tu Ferrari nuevo y se te quema, hostia puta. Y luego el gobierno de Japón decreta el luto nacional por la muerte del papá. El Departamento de Policía Metropolitana de Tokio anunció que el vehículo no había sufrido ningún accidente, pero la investigación continúa. Se desconoce la causa todavía, pero se cree que el fuego se originó en el motor del vehículo, que se puso muy, muy caliente. Al contrario que el pobre conductor, que se quedó al ver la situación total y absolutamente... frío. Muy frío. Se quedó el pobrecito cold. Como el título de esta canción que escuchas, primer adelanto a lo que será tercer álbum de estudio de Ugly Side of Me, la cara más fea de mí mismo, del cuarteto metalcore de Atlanta, Tetrarch. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues seguimos en estas bizarradas que, como nexo común, tienen cosas que corren mucho. Un Ferrari es algo, evidentemente, muy veloz. Y en las carreras también se corre mucho. Y aparte, me refiero exclusivamente al hombre, no al género humano. O sea, no a hombre y mujer, sino al hombre, como sexo. ¿Qué es lo más rápido que sale del hombre, Roxa Rosae? La primera carrera de espermatozoides de la historia se celebrará en Los Ángeles. Es que para ver una carrera de estas hace falta un estadio enorme. Y qué tontadas están. Que además ahora tienen menos velocidad de tanta contaminación que tenemos. De tanta contaminación y de tanta estupidez. Que también, la estupidez también afecta al ADN, sí. También. ¿Qué tontadas estas? Pues tontadas de las que leemos en las pizarradas. Sí, no. Si esto es para leerlo aquí. A ver, ahí está. Si quieres la ves y si quieres no la ves. Es una cosa que tampoco... altera los planes de nadie. No, desde luego. Pero es que... ¿Quién se le ocurre semejante? Por ejemplo, en Españistán, 0,01 del presupuesto en investigación. En Estados Unidos, se gasta tanto que hasta tienen dinero para gastárselo en chorradas estas. Porque esto ha sido patrocinado. Van a participar dos universidades, ¿eh? Sí. Sperm Racing, carrera de esperma, una startup fundada por un equipo de jóvenes millonarios, gente con mucho tiempo libre, anunció que representantes de las dos universidades en competición, la de Sur de California, la USC, y la California Los Ángeles, la UCLA, proporcionarán los nadadores microscópicos para la primera Sperm Race. Carrera de Lefa, mejor que diversión. Serán suyos, ¿no? De los estudiantes. No sé, no pone nada de los donantes. Pone las universidades que proporcionan los espermatozoides. De los donantes no habla nadie. La prueba será controlada por una cámara microscópica que seguirá el progreso de los espermatozoides mientras intentan llegar a la línea de meta. Imagino que les habrán puesto un óvulo porque es lo único que saben buscar. La empresilla esta de los multimillonarios atontados anunció que se disputarán tres carreras para determinar al campeón y que, que se ofrecerán comentarios durante cada ronda. También habrá repeticiones de las mejores jugadas, adelantamientos, tabla de clasificación y apuestas a través de socios autorizados. No miraste la fecha, es que te parece una inocentada. A ver, no sé dónde por la. Creo que es esta. El viernes 25 de abril ese, ¿eh? No. Ya, no. Que es, de que este año, es, no. Que esto es para ellos muy en serio. Sí. Igual es el día de los inocentes en Estados Unidos. Pues igual. Las carreras de esperma no se limitan a competir con los mejores ejemplares, no. aunque siendo sinceros, es divertidísimo. Indy Cole cofundador Eric Xu, que se tiene que partir la polla haciéndose pajas y viendo cómo con el microscopio cómo corren sus espermatozoides. Es un vicio adictivo 100%. Se trata de hacer la... Pero este tío, ¿cómo tiene tanta pasta? Un tío tan tonto, ¿cómo tiene tanta pasta? Se trata de hacer de la fertilidad masculina algo de lo que la gente realmente quiera hablar. Pues si los hombres no paran de hablar de su fertilidad, ¡no, qué cañón tengo! Le echo cinco hijos a mi mujer y 7 u 8 que debo tener por ahí. Para hablar de esas tontadas no hace falta hacer otra tontada como una carrera de espermatozoides. Joder, para eso di que tiene mucho dinero y no sabes en qué gastártelo. Y se me ha ocurrido esta tontada. Veniros que nos lo vamos, que nos vamos a echar unas risas. Invito a cervezas. ¡Ya está! Pero no, no involucres a los... Y además los de las universidades, tantas universidades tan prestigiosas. Sí, sí. Es que... No, hombre, que será un donante de esos de las universidades. Que no tiene ni pie ni cabeza esto, vamos. No. Y vas a tener razón tú, igual es que hoy es el Día de los Inocentes en sí. Estados Unidos, porque chico, de verdad. Ahora que entre lo del Papa y esto me quedo con esto, ¿eh? De lo que no han hablado en ningún momento, como te comentaba antes, Rosa Rosae, es del premio para el donante ganador, porque aquí se habla de las universidades que donan los espermatozoides, pero nadie habla de los donantes que han donado esos espermatozoides a las universidades. ¿Y qué van a ganar los espermatozoides? Pues no lo sé, nos imaginamos. Les pondrán una micromedallita. Una micromedalla, sí, pero al espermatozoide, al gacho no. El gacho con cuestión, imaginamos que se tendrá que conformar con un agradecimiento y una felicitación, algo así como: eres el mejor. ¡Qué bueno que tú hayas llegado! O es tu espermatozoide el primero a la meta. ¡Qué bueno que tú hayas llegado! Es una cosa mucho más bonita que nos canta esta joven alicantina llamada Tamara Martínez, que tiene un proyecto musical que quizás te suene, se llama Adormidera. Y esta es la historia de nunca acabar, esto ya no se puede aguantar. La Leona es el título del segundo álbum para el proyecto de esta cantante, guitarrista y compositora. Y este Qué bueno que tú hayas llegado es el nuevo sencillo extraído de este nuevo trabajo, una nueva vuelta al flamenco rock. Quien sienta que tire una piedra, esta charca tan seca otra vez. Se buscan destinos, el cielo al divino, que baje a este mundo otra vez. Si pinchas que duela, sálvese quien pueda, ni comen ni dejan comer. Y esta es la historia de nunca acabar, esto ya no se puede aguantar. Malo ese tiempo y qué bueno que tú hayas llegado. Qué malo ese tiempo y qué bueno. Qué malo ese tiempo y qué bueno que tú hayas expertos en el rellano. Hoy en la sección de tocarse tenemos esta baladita titulada Shake This Ground. Me le das un meneo al suelo este que está muy preto. Y si no, no va a poder sembrar. Shake This Ground, uno de los dos temas que vienen en Still Walking With Me, todavía caminando aquí al lado mía. El más reciente trabajo publicado por el titán del blues neoyorquino, Joe Bonamassa. Tócate a gusto, tócate contenta, pero no te vayas todavía, que queda despedirse como manda San Per de Calanda. Baby, let's shake this ground. Turn things around. Lose these clouds before the sun goes down. Yeah. Ain't saying that I have all the answers. Cause I got more questions than I need. All I know when I see you, you're my dancer. And you keep on knocking me off my feet. Baby, let's shake this ground. Giants, you can see beyond the blue. And I'm a boy with whiskers. The only way out of this room. Nights alive and the juke joints jumping. Drum pounding out proud like a heartbeat. Hear the thunder in the distant sky rumbling. That's where passion and desire meet. Baby, let's shake this ground. Turn things around. Lose these clouds. Y nos despedimos, no hasta mañana, que sonará un programa en redifusión, porque nosotros vamos a guardar fiesta, como manda San Pere Galanda. sino que nos despedimos hasta jueves, que regresaremos a los directos. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta jueves. Aquí tu vecino, amigo y seguro servidor Santi Pequeño Tenasco también se despide de ti agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido o vía podcast, y recordándote, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, viendo cómo arde tu Ferrari en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. Nada más que añadir, en tanto es alta en la canción, a la cascarla y a jugar a la pala. El jueves más, si os quiere, agures, monamures.